participación política. Bueno, es hora de que empecemos a poner sobre la mesa que todo es político y que si aseguráramos la participación política y tendríamos más lugares con compañeras, muchas cosas nos sucederían porque llevaríamos la voz para que se resuelvan nuestras cuestiones. Y la mesa de madres, porque es totalmente necesario darle un espacio a las madres de las personas con discapacidad para que se encuentren y para que puedan organizarse en estas cuestiones de defender los derechos de sus hijos. Creo que es indispensable darles un espacio.